Que yo conocí una bella tarde serena de abril, cuando por las calles la veo caminar. Linda muchachita, yo te canto así. Linda muchachita, yo te canto así. Ajá. Linda muchachita que yo conocí una bella tarde serena de abril, cuando por las noches tú conmigo estás. Me parece un mundo de felicidad. Me parece un mundo de felicidad. Oh, oh. Cuando por las calles la veo caminar, linda muchachita que yo conocí, ¿qué importa la gente de lo que dirán? Si nada en el mundo nos separará, si nada en el mundo nos separará. Una bella tarde yo la conocí, de sus lindos ojos yo me enamoré. ¿Qué importa la gente de lo que dirán? Si nada en el mundo nos separará, si nada en el mundo nos separará.